La sangre se me alborota cuando escucho ritmo así. La gente se vuelve loca y baila con frenesí. Es loco, loco este ritmo, te contagia más y más. Cómo se mueve esa negra, baila una barbaridad. ¡Fuera! El ritmo loco llegó. Se me alborota cuando escucho ritmo así. La gente se vuelve loca y baila con frenesí. Es loco, loco este ritmo, te contagia más y más. Cómo se mueve esa negra, baila una barbaridad. Bueno, negrita, cómo bailas, mi amor. Una barbaridad. Báilalo, báilalo, báilalo. Loquito, loquito este ritmo. Contágiala, contágiala, contágiala, morona. ¡Oh!